Saludos, mi gente, bienvenidos a Nivel Escondido 392. Este aquí les saluda el señor Alex Station, y hoy en compañía del hombre que saca cualquier serie 3-0 del buche y la gana por pela, ya sea en el baloncesto, en pelota, en soccer, lo que sea que tenga series mejor de 7-4. Aquí está el hombre que las batea todas de 500, el señor Gato Negro Juan Carlos Delgado. ¿Qué está pasando, Cat? ¡Huepa! Saludos, mi gente. ¿De dónde sale eso, Alex? Mira, sale eso, porque sabes que ahora mismo están las series de campeonato de la Liga Nacional y la Liga Americana de las Grandes Ligas, ¿verdad? Están los Houston Astros versus los Tampa Bay Rays, y están los Atlanta Braves contra los LA Dodgers. En el caso de la serie de Houston, la serie se encontraba 3-0. Houston ha sacado la serie del buche, y hoy que estamos grabando están en el séptimo juego. Oh, wow. En el caso de los Dodgers, Atlanta dominaba 3-0 y ahora están en empate. Y mañana, hoy, los Dodgers ganaron, empataron y van para un decisivo también. Oh, wow. Choking ambos. Por eso te digo. A este momento que estamos grabando, el juego de Houston y Tampa se encuentra 2-0 a favor de Tampa, pero apenas están en la segunda entrada. So que todavía queda bastante pelota, pero por eso saqué el comentario del que saca series del buche. Okay, yo he estado bien desconectado con esto de los deportes. Sé que los Lakers ganaron, pero mano, es que con esto de la pandemia y la cosa, como que honestamente no me da ánimo de ver eventos deportivos y nada. Como que yo siento, estamos viviendo tiempos que no son normales. Y estar viendo eso es como que, mira, this is not normal. Más deprimente. I don't know, como que no me inspira a ver nada de eso. Pues sabrás que en el caso de la serie de este campeonato, en el juego de en la serie Houston y Tampa, están permitiendo público por grupo. O sea, están sentados en las gradas, un grupo aquí, qué sé yo cuántos pies lejos de otro grupo, así. O sea, están permitiendo gente por unas cantidades bien, pero que bien limitadas. Aún así me choca, porque tú sabes que en los parques de pelota las sillas están una al lado de la otra, ¿sabes? Uh-huh. Y aún estaban permitiendo estos núcleos de personas que fueran en grupitos, pero digo, pero es que, ¿sabes qué hicieron? Tomaron temperatura, le pidieron pruebas de COVID a esta gente antes de entrar a los parques, o sea... Es un algarete, de verdad. La NBA demostró que si hacen un bobo, que controlan todo, él entra y sale y todo esto... Ellos demostraron que es viable, pero lo que es béisbol y lo que es el fútbol, NFL, y que también se fue al garete. Sí, lo que tienen es un desastre, cancelando juegos. El béisbol no cancelan porque ya lo que quedan son 4 equipos ahí. Pero en la temporada, que tuvieron, que fue más reducida, cancelaron juegos por eso. Uh-huh. Estadios donde se encontró empleados positivos, jugadores positivos. Hubo jugadores estrellas que de algunos equipos decidieron no jugar. Uh-huh. O sea, decidieron no jugar por miedo a contagio, tú sabes, porque hablando claro, o sea, estos jugadores, estos son unas inversiones, o sea, prácticamente su cuerpo, su estado de salud es su trabajo, o sea, tienen que mantenerse saludables, físicamente preparados, porque de eso es que estos viven, o sea, de estas actividades físicas, y ellos, mira, yo no me arriesgo a cuál, y si a mí es de los que me da y me enfermo, me fastidio y no puedo regresar a jugar, pierdo mi porque hay gente que no le da nada, o sea, que tienen el virus y a las 2 o 3 semanas el virus se te va del cuerpo, pero hay personas que lamentablemente se han enfermado y hay personas que lamentablemente han fallecido. Uh-huh. O sea, que sí que son personas mayores, perfecto, pero también han fallecido jóvenes. Sí, fallecido gente joven, y mucha gente que le da, quedan con cosas que siguen arrastrando con el tiempo. Eso es así. A mi tío allá en New York y a su esposa, les dio... Y me dice, mira, ya nos recuperamos, pero subir las escaleras, ellos viven en un tercer piso y no tienen ascensor. Y ya ellos están en sus late 50s. Y dice, mira, nosotros podíamos subir esas escaleras sin problema y ahora nos fatiga. Pues la esposa de mi tío dice que, una vez se recuperó, no le sabían las cosas, había perdido el sentido del gusto. Ya, eso sí que está mal. La suegra de mi tío murió con lo del COVID, so, muere gente joven, muere gente mayor, si uno es viejito, pues tiene más probabilidad de morirse. Yo aun cuando estoy joven, yo no me la quiero jugar, yo sé en qué condición física yo estoy. Yo no confío en mí. No, chacho. Y hablando de eso, gente, mira si esta cosa... O sea, uno no está exento de nada. Por ejemplo, miren, ejemplo más grande. Este servidor que está aquí, el señor Alex Christian, ahora mismo, ya lo he dicho por ahí en mi canal de Twitch, lo comenta la comunidad de acá de Nivel Escondido. Ahora mismo, pues, yo estoy en una cuarentena preventiva. Yo estoy ahora mismo hospedándome, ¿verdad?, en casa de Noemí, con Noemí y Julito, debido a que, pues, estuvimos expuestos a una persona que salió positiva a COVID. Y, obviamente, los tres estuvimos expuestos. Y pues como yo me paso la mayor parte del tiempo aquí, o sea, yo llego a trabajar y yo vengo para casa, yo los fines de semana siempre estoy aquí prácticamente todo el día y todo esto, pues yo decidí venirme para acá a irnos los tres y no estar en mi casa con mis papás. O sea, por miedo a que, ¿verdad?, no seguir exponiéndolo, ¿verdad?, a un posible contagio. Ya nosotros pues nos tomamos las pruebas, en el caso de Noé y Julio, ya ellos hicieron la prueba de sangre y salieron negativos. Pero falta todavía la prueba del swab, ¿verdad? La molecular, la del palito, la que a nadie le gusta. Yo fui el mismo viernes porque yo recibí llamada el viernes, me notificaron lo que estaba pasando, y yo pues hablé con mi director, y el director pues activó el protocolo, él me reunió, hablamos, él me dio una manito con algunas cosas que necesitaba, y mandó inmediatamente a hacerme la prueba, y ahora mismo esta semana yo voy a estar trabajando desde mi casa, o sea, yo voy a estar remoto esta semana, en lo que llegan mis resultados. Que obviamente me los van a hacer enviar por email, y a veces se tardan 3-4, se tardan hasta una semana. Si se tarda una semana, pues puedo respirar de que ok, porque por lo general cuando es negativo se tarda más que cuando es positivo. O sea, cuando es positivo rápido te avisan para que entonces tomes medidas y empezar a hacerte cuestionamiento de quienes estuvieron expuestos para hacer lo que se llama el contact tracing. Entonces, pero si se tarda más de 3 o 4 días, ya, o sea, puedo decir contra mí, es negativa. Claro, uno nunca debe bajar la guardia. Pero como que yo tengo que esperar ese resultado, ese printout de ese resultado para yo reportarme a trabajar. En el caso más severo, obviamente, si será positivo, pues me tengo que aislar aún más. Tengo que estar fuera del trabajo por 15 días, quedo bajo la orden ejecutiva, de estar 15 días en aislamiento. Y obviamente después de los 15 días, volver a repetir la prueba, ¿verdad? La de swap, la molecular. Que by the way, honestamente, no sé por qué la gente dice que duele. A mí personalmente no me dolió nada esa prueba. O sea, la encontré un poquito, sí, molestosa. La muchacha me dice, tranquilo, que esto no duele. Me eché la cabeza para atrás, quedate natural. Ella introdujo el palito, ¿verdad? Esculcó en ambas fosas nasales. Y mano, yo como que yo le digo a la muchacha, ¿verdad? ¿Se supone que eso duela? Dice, no, es que yo no sé por qué la gente dice eso. A lo mejor hay personas que tienen esas áreas más sensitivas que otras y les molesta, porque es normal. Ya, yo pero no había escuchado no... que duela, a Neymari se la hicieron, y me dice, mira, no duele, es incómodo. La sensación. Sí, es incómodo, pero no duele, no, tú no sientes dolor como tal, es una incomodez. Sí, pero salí de eso, vamos a ver, estoy esperando, ¿verdad?, con el favor de Dios que... No venga nada. Así que, gato, ponte mascarilla mientras estás grabando conmigo. Ay, yo espero que salga todo bien, hermano. Sí, yo también. Yo, por lo menos, dimos un pasito adelante en cuestión de Noé y Julio, que serán negativos a la de sangre. Como te digo, falta el lunes, ellos van a ir a hacerse la del swap. Yo los voy a acompañar. Y a ver, si entre el lunes o martes me llega mi arco y les, tan pronto llegue, pues les dejaré saber. Pero esperanzados de que no escale a algo más allá. Yo hasta ahora, ¿verdad?, del tracing que hicimos del contacto con esa persona que salió positiva, ya van más de 2 semanas, o sea, vamos para 2 semanas, y ahora mismo, o sea, no siento nada, o sea, estoy bien, no tengo ningún tipo de síntoma, ni nada extraño, solo que, nada, ahí seguimos, tomando las precauciones y cuidándonos, que es lo importante, so, esperemos a ver, guys. Bueno, dicho eso, en esta edición COVID-ish de este episodio de Nivel Escondido, pues vamos entonces arrancar con lo que tenemos en agenda para esta noche. Así que vamos para las noticias, pero antes, ¿saben a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Y ahora sí, mi gente, vamos con las noticias más relevantes para esta semana. Y gente, esta semana explotó. Yo diría que esto fue como que un RKO out of nowhere. Pero claro, no es sorpresa. Ya esto muchas personas llevan ya diciéndolo, que ya se acerca el momento. en donde Sony mostrara por fin cómo iba a ser el tan esperado sistema de interfase de usuario, o sea, su user interface o UI, como usted quiera llamarlo, de su esperada consola, el PlayStation 5. Obviamente ya hemos visto la consola, se ha hablado mucho de qué juegos corren y cuáles no, y faltaba esto, que le mostraran a los posibles nuevos compradores qué es lo que iban a ver, ¿verdad?, cuando encendieran esa consola por primera vez. Obviamente esto lo hicieron en un State of Play, un minuto que fue de casi 12 minutos de presentación de cómo iba a ser esta interfaz y que los jugadores podían ver dentro de una vez estuvieran dentro de este sistema de menú y de opciones que presenta el PlayStation 5. En mi caso, yo no pude ver la presentación, yo solamente vi los screenshots que tomó, por ejemplo, IGN. Ellos tomaron screenshots de la presentación, hicieron un blog post, lo más interesante, con todos estos screenshots. Pero este compañero Gato se pudo disfrutar de ese UI en vivo, porque no es lo mismo ver una foto que ver un video, que tú estás viendo cómo se mueve el menú, cómo interactúan los menús a los comandos y todas estas cositas. So, Gato, mano, ¿qué te pareció ese State of Play del nuevo User Interface del PlayStation 5? Me pareció muy bueno, muy informativo. A unos días antes estaban corriendo como unos teasers de parte de Burger King y la gente estaba diciendo, wait, ¿pero qué es esto? ¿Burger King va a tener algún tipo de partnership o algo? El UI y un montón de revuelo alrededor de eso. Resultó que sí, Burger King va a tener un tipo de giveaway con PlayStation 5. Y entonces la fecha que ellos estaban teasing fue la fecha del State of Play. Yo me enteré del State of Play mientras estaba corriendo porque empezaron a salir esas imágenes y yo, wey, ¿de dónde viene esto? Y es que me entero que estaba el State of Play. Muy bueno, me pareció el user interface bastante parecido al de PlayStation 4, o sea, bastante limpio. A mí me encanta ese user interface. Vimos en PlayStation 4 una evolución del XMB de PlayStation 3. Y entonces, en esta ocasión se siente que es una evolución del que vimos en PlayStation 4, con un montón de funcionalidades, y ellos dieron varios ejemplos. Ahora van a tener como, creo que ellos le llaman cards, como tarjetas. Y entonces, digamos, tú estás jugando X juego, y tú sales como que al menos como si le dieras al PS button, y ahí vas a tener una serie de tarjetas que te dan diferentes activities, ellos le llaman activities, y vendrían siendo como que progresos para, digamos, estás jugando, estás haciendo un colectatón y vas a 20%, él te da esa información ahí, tomaste una foto, todo contenido relacionado a lo que estás jugando. So, eso me pareció súper, súper chévere. Se ve súper rápido también. Es impresionante la velocidad con lo que van a estar corriendo tanto el Xbox One como el PlayStation 5. Digo, el Xbox Series X como el PlayStation 5. Esta generación es all about speed. Entonces es súper cool verlo. Si a ustedes les gusta la interfaz del PlayStation 4, yo creo que va a estar a gusto con la de PlayStation 5, porque se siente que es el siguiente paso en esa dirección en la que iban. Nice. Yo, como te dije, yo vi las imágenes, que aún así, pues, las imágenes fueron de unas capturas de muy buena resolución, y sí noté que obviamente el estilo, o sea, diciéndolo así en inglés, bien stylish, bien estilizado, obviamente está atemperado a la nueva generación de consolas, o sea, y me gustaba mucho el background del juego, o sea, que obviamente el PlayStation 4 lo hace también, pero es como que se ve como que un brillito como que único de la consola. O sea, tú puedes notar la diferencia entre cómo se ve ese menú de PlayStation 4, los colores, los detalles, contra esto. O sea, tú ves las cosas como que una definición como que bien crisp, bien sharp de esos menús. Yo sé que faltan todavía muchas cosas por mostrar, ¿verdad? Del UI de PlayStation 5, y hay muchas incógnitas, muchas dudas aún de qué la consola puede hacer y qué cosas no puede hacer, ¿verdad? Customizaciones, en fin, un montón de cosas que la gente pues quiere saber de la cosa, que eso poco a poco yo imagino que ya para esta fecha ya tienen que ir revelando aún más y más y más, porque ya se acerca la fecha de lanzamiento de PlayStation 5. Eso está ahí a la vuelta de la esquina, tú sabes, no, así que no hay no se puede comer mucho, so que esa es la que hay, pero bien interesante esto, mano. Pompea, bueno, anyway, ya saben que yo no voy a ser early adopter de estas consolas betas por el momento. Así que, nada, los amigos que están day one, espero que, la que que todo funcione bien y que su experiencia con este nuevo sistema y los juegos, pues de verdad, sea de su completo agrado, bro. Algo que yo espero que, bueno, quizás no lo digan porque probablemente no es tan relevante o tan importante para la mayoría del público, pero me gustaría saber cuáles son las opciones para hacer streaming de directamente desde la consola. Oye, sí. Ya de Xbox, y esto no vino de manos de Xbox, vino en un tweet de directamente desde Twitch. Twitch indicó, y estoy acá tratando de buscar el tweet, deja ver si lo consigo. No encuentro el tweet, pero el tweet vino de parte de Twitch como tal. Indicaba que Xbox One va a tener acceso a un servicio que no recuerdo, no es OBS, no es XSplit, es un servicio que te permite hacer stream. Pues Xbox, el Xbox Series X y S, parece que van a tener una aplicación de eso para que usted pueda hacer stream. El único inconveniente de eso es que ese servicio es por mensualidad. Y entonces creo que el plan básico es como $20 al mes. Y el plan premium de eso es como $50 al mes. Así que, yeah, aun cuando esté esa opción, you know, para alguien que quiera hacer stream casualmente desde la consola, como que no es viable, you know, pagar $20 al mes, you know. A ese punto, diablo, me lo haga. Está. Eso. Dicho todo eso, puede ser que haya más aplicaciones. Y la que se sabe por lo pronto es esa que ellos mencionaron ahí. Puede ser que tenga algo similar. Una vez que ahora ya Microsoft no tiene Mixer, puede ser que regrese algo similar a lo que tenían inicialmente en el Xbox One, donde está esta aplicación dentro de la consola y tú lo que haces es que le metes el key para donde quieras hacer stream. Vamos a ver, pero es algo que personalmente me gustaría saber, porque yo sé que no todo el mundo tiene acceso a una computadora para hacer stream. So, en esta generación, la que estamos actualmente, ya vimos la mucha gente que le entró a esto de streaming porque tenían esa opción ahí. Yo me puse aquí a buscar un artículo, pero este artículo fue en septiembre y era referente a eso, de la cuestión de que si desde el Xbox Series X tiene aplicación para streaming, ya que obviamente pues Microsoft ya asesinó a Mixer y no tenía. Y al momento de esa información, lo que se desprendía era que si los usuarios deseaban transmitir, y fue en aquel momento, que la única opción que tenían disponible hasta el momento era YouTube. Pero pues parece que actualizaron eso con lo que tú leíste, pero en aquel momento era YouTube. O sea que por lo menos ahora tiene una aplicación que, aunque pues, la limitación esa que tú mencionaste no la hace, pero hay que ver, porque contra, o sea, si tú no tienes un canal grande, si tú simplemente streameas por fun, como que hacer una inversión para eso, como que no sé, no brega, no sé. Bueno, vamos a pasar aquí a la siguiente noticia y seguimos hablando de Sony. Resulta que las versiones web y la versión móvil de PlayStation Store estarán experimentando una importante revisión visual próximamente. Sony envió un correo electrónico a todos sus clientes de PlayStation Network para informarles que juegos de PlayStation 3, PlayStation Vita, PSP, avatares, además de aplicaciones y temas, themes para dichas consolas, no van a estar disponibles para la venta en dichas versiones. O sea, si usted está desde su teléfono, desde su computadora y quiere comprar algún tipo de este contenido, no lo va a poder hacer ahí. Se va a ver obligado a hacerlo directamente desde la consola. Desde PlayStation 3, pues va y accede allá y hace la transacción ahí de comprar ese juego de PlayStation 3, pero ya de lo contrario no va a poder hacerlo de alguna otra manera. Esto se va a estar implementando, creo que a partir del 19 de octubre es que comienzan a hacer los cambios, y parece que va a tomar algún tiempo en que se haga toda esta movida, porque ellos dieron una ventana de tiempo, comenzando entre el 19 al 20 y algo. Así que pendientes a eso. A estas alturas no creo que haya mucha gente por ahí entrando continuamente al PlayStation Store en PlayStation 3 y la otra plataforma. Quedan advertidos. El contenido no va a desaparecer, así que no tiene que preocuparse. Si usted compró un juego para PlayStation 3 y quiere volverlo a descargar, ya, tiene que hacerlo a través de su consola, pero you know, este, no, no es que va a desaparecer. Yeah, eso se llama limpiando la casa y ya transicionando a las últimas generaciones de consolas, o sea, PlayStation 4 y PlayStation 5, o sea, ya poquito a poco, ya tú vas a ver que van a ir dándole de codo a lo que es PlayStation 3. O sea, digo, ya le han dado de codo porque hay muchos, aún así siguen bajando updates para el sistema operativo de PlayStation 3, pero tú verás que va a llegar un punto que ya como que, okay, time to let it die in peace. Ya, yeah, ya, yeah, eso, ellos lo que están haciendo es mínimo. Yo creo que a este punto lo que han estado lanzando son quizás parches de seguridad y cositas, sí, así que han notado, pero nada, yeah, de funcionalidad ni nada de eso. Nada, nada, ni cositas nuevas, ni cosas que se parezca. Sí, so, yeah. A mí, yo a pesar de que todavía utilizo mi PlayStation 3 con bastante frecuencia, no me molesta tanto que vayan a hacer esta movida porque yo sí entro mucho a la PlayStation Store desde el browser de mi computadora, pero es mayormente para hacer transacciones de PlayStation Plus. Y siempre como que me doy la vuelta a ver qué hay por ahí. Y ya a estas alturas, que uno está comprando tan pocos juegos de las plataformas anteriores, de las consolas anteriores, uh-huh, no viene mal que le den una limpieza y bajen un poco el inventario, porque ahora mismo es overwhelming la cantidad de contenido que hay ahí. Y es como que, sí, ya es un respiro para esté un poquito más limpio. Ya, sí, y ahora, sí, en adelante quiero el de PlayStation 3, pues entro el del PlayStation 3. De que no, exacto, funciona perfecto, ya, yeah, es lento, conco. Pero, uh-huh, no, esa es la, sí, que hay. Esa es la que hay, hay que modernizarnos, guys. Nos encantan los vintage, pero ya, yeah, también hay que darle support a lo nuevo y hacer espacio. Bueno, dicho eso, y hablando de vintage, esta semana se estuvo anunciando que la compañía que está detrás de consolas como el Super NT, el Mega SG y el Pocket, ahora están moviendo su atención al afamado sistema TurboGrafx-16. Ellos están trabajando en un nuevo sistema que se estará llamando el Analog Duo. Este sistema va a tener la capacidad de jugar juegos de TurboGrafx-16, TurboGrafx-16 CD, juegos de PC Engine, juegos de Super Graphics, juegos de PC Engine CD-ROM y Super Arcade CD-ROMs. Todo en una sola consola. One console to rule them all. Sí. Se espera que esta consola esté llegando al mercado el próximo año. Y esto obviamente nos coge de sorpresa porque también la máquina, que ya lo mencioné, va a poder jugar los juegos de TurboGrafx-16, que son los juegos, estos que son los Hue Cards, que son las tarjetitas que parecen tarjetas de crédito, que a muchas personas nunca vieron físicamente un juego de TurboGrafx-16 originalmente, y eran estas tarjetas parecidas a las tarjetas que sacó Sega para el Sega Master System, que eran también unas tarjetas tipo tarjetas de crédito pequeñitas. Pues TurboGrafx-16 utilizó esa tecnología y este sistema también va a poder jugar esos juegos. Lo que me sorprende de este sistema es el hecho de que también va a tener la capacidad de jugar todos esos juegos desde su disco original. Ellos aseguran que esto no es emulación, o sea, esto es el sistema, el hardware va a correr los juegos, o sea, que si usted tiene estos juegos, si usted es de los que colecciona juegos para el TurboGrafx y todos estos sistemas de NEC, pues ya saben que con este sistema los va a poder jugar todos sin necesidad de estar haciendo brujerías en otras consolas y cosas que se parezca. Y como bien dice Gato, es la The Ultimate All-in-One, o sea, la consola de todo en uno, o sea, la que va a gobernar todos estos media de estas de estos juegos que fueron grandísimos, muchos de estos juegos fueron legendarios en sus tiempos, difíciles de conseguir, que yo entiendo que ahora, con este anuncio, ahora va a ser bien difícil conseguir juegos por ahí, porque ahora todo el mundo, al saber que viene un sistema de esta magnitud, la gente se va a volver loca comprando CDs que encuentren por ahí en eBay, en Amazon, en garage sales, para prepararse para cuando eventualmente llegue este sistema y que puedan, ¿verdad? Comprar esta consola. Y digo si pueden porque, según estuvieron anunciando, esta consola va a estar saliendo al mercado en dos variaciones, una blanca, que es la que va a estar saliendo para Japón, y la negra, que va a estar saliendo para Estados Unidos. El sistema va a estar costando $199.99, o sea, $200, y se va a estar enviando en cantidades limitadas. O sea, que esto es por sistema de preorden, que aunque todavía no se ha anunciado ni se ha abierto ningún portal, ningún vendor como Amazon o whatever, ¿verdad? No han anunciado que la van a tener disponible, Pero si la desea, ya tienen que preparar de bolsillo para un estazazo de $200. Que, honestamente hablando, si usted es una persona que posee una vasta colección de estos juegos y tiene que estar haciendo brujerías para poderlo jugar, o simplemente no juega porque no tiene dónde, simplemente compra los juegos por colección, yo entiendo que $200 no es tan malo. O sea, un milla que lo juega todo, yo no lo veo tan mal. No lo veo tan mal. Y obviamente el hardware que están metiendo es un hardware bastante bueno. O sea, y pues, pero nada, usted juzgue, ¿verdad? Si le conviene o no. Dicho eso, el artículo es bien interesante porque también provee las especificaciones del sistema. Y dice por aquí, la compatibilidad, obviamente ya dije, ¿verdad? Que puede jugar juegos desde los U-Cards y Turbo Chip, CD-ROM 2, Super CD-ROM 2, Arcade CD-ROM 2. La consola va a ser region free y va a tener compatibilidad mundial en un PSU de 50 a 60 Hz y de 100 a 240 volts. El video va a ser HDMI 1080p, 720p y 480p. Va a tener NTS y PAL support. Va a tener lag free, cero degradación en la señal. En cuanto al audio, va a tener 48 kHz en 16 bits, digital audio a través de HDMI y va a tener un puerto de headphone de 3.5 milímetros con un sistema de volumen, o sea, una ruedita para usted ajustarle el volumen. Algunas de las opciones especiales, obviamente, que se pueden utilizar los U-Cards y el slot donde usted introduce el U-Card es el estilo original que vino en el TurboGrafx 16. También va a tener unos puertos originales al estilo TurboGrafx 16, tiene un CD-ROM drive, va a tener dos puertos USB para conectar controles inalámbricos y accesorios, va a tener un slot para tarjeta SD card cual usted puede utilizar para actualizar el firmware de la consola, va a incluir Bluetooth de 2.4G y va a tener capacidad de utilizar USB wire, o sea, por wire support, o sea, que puede conectarle cada USB y también va a tener support para eso. Otras opciones tiene, que son opciones para los, ¿verdad? Los que le encanta ver cositas retro en este tipo de consola, va a tener opciones para scanline, opciones para scaler, horizontal, ajuste de la posición horizontal, también tiene stretch a la posición horizontal y posición vertical, stretch y más. La compañía 8BitDo, también el famoso TJ16 Gamepad es compatible con esta consola, o sea que lo puede sinquear con la misma. La batería dura hasta unas 20 horas, tiene un modo de dormir, un sleep mode después de 15 minutos, es lag free, incluye 2.G receivers de conexión inalámbrica que no requieren el uso del dúo. Y las dimensiones son de 138 milímetros, que esto es 5.4 pulgadas de longitud, 168 milímetros, que son 6.6 pulgadas de ancho, y 47 milímetros, 1.85 pulgadas de altura. O sea que no, es una consolita bastante pequeñita, pero bien práctica con todo lo que puede hacer. O sea, de poder correr todos estos media files, ¿verdad? O estos juegos en CD, para estas consolas TurboGrafx, que es una consola clásica, ¿verdad? De muchos años, ¿verdad? Que está interesante esta tecnología, mano. Ya, como tú dices, para alguien que tenga una vasta colección, es fantástico, porque así puede poner las otras de exhibición, guardarla, y tiene una ahí que lo hace todo. Para las personas que no tengan una vasta colección, mano, es un next, $200, como que... Hay que pensarlo muchas veces. Para eso. Yo no me apunto. Yo estoy pendiente al Neo Geo Mini. Digo, al TurboGrafx 16 Mini. Pero es, si lo consigo, como en $50. Me da pereza pagar 100 por una consola que yo no tengo ninguna conexión emocional con ella. Entonces, es el mismo caso aquí con esto. Pero ya, nice. Para los coleccionistas ahí tienen una buena opción. No es como emulado, tú dices. Sí. Como tú dices, si tú no tienes juegos en CD o en algún formato de estas consolas, ¿para qué vas a invertir en esto? O sea, lo veo además por tenerla por colección. Ya, ¿vas a tener ahí una caja cogiendo polvo? No, chico. La idea es que no tengas CD para correrla, para poder usar la consola y sacarle provecho. Sí, es que realmente venga a facilitarte la vida teniendo una sola consola que lo pueda hacer todo. Lo contrario, no está facilitando nada. Yo será feliz si será algo así con PlayStation. Quisiera una consola que por lo menos me corriera PlayStation 1, 2 y 3 en una sola consola y que tenga HDMI output y no sea tan complicada. Esa sí yo la compro. Sería un palo. Sí, es así porque nosotros, Gato tiene PlayStation 1, él tiene PlayStation Classic, yo tengo el PlayStation Classic, tengo PlayStation 1, PlayStation 2, o sea, estamos casi consolas con las mismas consolas, y a veces pues queremos jugar como que juegos clásicos, pues tenemos que conectar, por ejemplo, Gato, que lo hace, conecta el PlayStation 2, y él compra unos cables para que sea mejor, pero entonces hay que estar conectando, y pega aquí, y pega acá, lo mismo me pasa a mí. Ahora, si yo tengo una sola que yo pueda poner ahí, hoy quiero jugar, qué sé yo, el Crash Bandicoot original de Play 1, pongo el disco. Hoy quiero jugar God of War, pues pongo el disco del PlayStation 2. Y quiero jugar Killzone 3, pues pongo el juego de PlayStation 3 ahí. No tengo que estar con el cambia-cambia, tú sabes. Eso sería el sueño americano hecho realidad. Yes, sería un palo. Vamos aquí a soñar de que saquen un PlayStation 5 Pro, pero Pro en el sentido de que venga con el hardware necesario, no para emular, sino que el hardware necesario para que pueda correr esos discos. El problema grande de emular PlayStation 3 tiene que ver con que al no tener los componentes físicos, tiene que hacer mucho del procesamiento que hacían pues el PlayStation 3. Y hay algo que es GSU o something like that. Es algo sumamente complejo en cuestión de cálculos y cosas. Y entonces emular eso es lo que hace la cosa más difícil. Entonces, sería mucho más fácil si realmente tiene un componente físico. Esto del componente físico para poder reproducir esos juegos se vio cuando salieron los primeros PlayStation 3, que tú podías jugar juegos de PlayStation 2. Eso era porque el board traía el hardware necesario, los chips o whatever que sea lo que hiciera falta para poder correr PlayStation 2. So, técnicamente no estaba emulando, sino que estaba corriendo como si estuviera corriendo en un PlayStation 2. Pero luego, para abaratar costos, removieron eso y ahí se fastidió la cosa. Pero ya, yo estaría dispuesto a pagar por un PlayStation 5 que se convierta en la consola que lo corre todo. Porque ya, el espacio de uno es limitado. Yo ahora mismo, yo no tengo el PlayStation 2 por ahí, tengo el 3, tengo el 4 y ya como que... ¿Dónde voy a enganchar el 5? Pues es tan grande que quizás lo puedo utilizar de pared para dividir, pero pues... De cubículo. Pero ya, sería fantástico para nosotros los que preservamos los juegos generación tras generación y nuestra librería es extensa. No viene mal consolas así que reúnan mucho contenido en una sola consola. Bueno, vamos ahora a pasar a la noticia de la semana. Esto agarró al mundo por sorpresa porque resulta que Game Informer mostró lo que sin duda alguna es la noticia, no del año, yo diría de la década. Resulta que Game Informer mostró al gato de la bodega que estará acompañando a Miles Morales en el próximo juego de Spider-Man, en su próxima aventura en la plataforma de PlayStation. Y esto fue fantástico. El gato, que también se llama Spider-Man, y entonces hay un video donde se ve la escena donde pues el gato entra Spider-Man a la bodega y viene a devolver el gato que pues, entendemos que se había perdido. Y el dueño de la bodega es boricua, pues se ve que tiene la bandera de Puerto Rico en un lado y se llama Cheo. Y entonces Spider-Man va a ir a devolverle el gato, que el gato se llama Spider-Man, el señor aparentemente es fanático de Spider-Man. Luego vemos que el gato se queda en la mochila con Miles Morales y ataca y todo. Se ve que parte de los ataques, como que el gato sale de la mochila y da un golpe fuertísimo. Y el gato tiene una máscara y todo. Y eso para mí me hizo el día. Spider-Cat 2020, esa es la que hay. Andas por ahí corriendo las imágenes, gente ha hecho carátulas de juegos de Spider-Cat. Hey. Está súper, súper cool. Los gatos están pegados con PlayStation 5, porque hay otro juego de los que anunciaron que vienen que sale un gato, que tú dijiste que ese era tu boti. Sí, ese se llama Stray, se llama ese. Stray, que es de un gato. Y ya gato está ya loco porque llegue ese juego. Sí, sí, yo compro el PlayStation 5 cuando salga ese juego. No, y Spider-Man después más adelante para jugar con Spark. Gente, sí, sí. Si nos están escuchando, nuestros panas allá de PlayStation 5 y de... ¿Quién son que está detrás del juego de Spider-Man? Insomniac, ¿verdad? Sí. Si nos están escuchando, que yo sé que ustedes siempre nos escuchan, ¿qué tal un DLC de ese gato para el juego de Miles Morales? Donde tú uses el gato trepando paredes, el gato está apuntado. Que day one. Debe ser impresionante usar el gato y pelear con el gato. El gato dando salpazos. Acto seguido, Ubisoft indicó que en Assassin's Creed Valhalla tú vas a poder pet perros y gatos. Y hay un videíto del personaje como que abrazando el perro. Se ve lo más cute, se ve lo más lindo. Yo sé que ahora todo el mundo va a empezar a hacer eso porque ya se dieron cuenta que al público le gusta. Yo no tengo problema que sigan añadiéndole mecánica para poder pasarle la manita al perro o al gato. Pero ya, las mascotas dominando la nueva generación de consolas. Bueno, dicho eso, pues ya, ¿verdad? Hasta ahí llegamos al final de las noticias, ¿verdad? Más relevantes para esta semana. Vamos entonces a nuestra próxima sección. El dato geek de la semana. 21 de octubre de 1956, nace en California, Estados Unidos, la actriz Carrie Fisher. Que descanse en paz. Ya, que descanse en paz, Princess Leia. Nuestra eterna Princess Leia, mano. Una carrera llena de muchas altas y de muchas bajas. Una carrera bien extraña de Carrie Fisher. Fuera de lo que era el cine, mano, yo no supe que esa mujer vivía tan al garete como esa mujer vivía. O sea, yo quedé como que, wow, en serio. O sea, es que uno se acostumbra a ver estos actores y eternamente uno los ve en estos roles protagónicos que hicieron en sus carreras de actores, y como que cuando uno los ve en la vida real, como que después de tantos años, como que, wow, really, esta señora era así. Tú sabes, tenía, ¿verdad?, sus problemas de adicción y cosas así. O sea, ¿quién diría? ¿Quién diría, verdad, que esta señora, ya una señora mayor, verdad, iba a fallecer a causa de lo que falleció? Pero nada, ¿verdad? Como quiera que sea, pues, siempre la recordaremos con su papel único, ¿verdad?, de la princesa Leia, que marcó una generación de geeks por siempre, y que muchos de los geeks fantasearon cuando la vieron en Return of the Jedi atrapada por Jabba the Hutt en ropas menores de esclava. Con el Golden Bikini. Con el Golden Bikini. Sabrás que Disney actualmente no está proveyendo licensing para gente, digamos, que quieran producir eso como disfraz. Y quieran license como Princess Leia Golden Bikini. No están vendiendo la licencia de eso. Como Disney no quiere mantener más familiar. Eso no significa que no venga esta compañía y haga uno que sea igualito, pero no pueden ponerle que es el de Princess Leia. No, pueden decirle, Golden Bikini, whatever, pero no decir que es de ella. Yeah. No hace la diferencia. Exacto, no pueden atarlo directamente a Star Wars. Yo sabía que ella tenía sus problemas, nunca supe en específico, cuáles eran. Yo creo que ella, alcohol, estaba ahí envuelto, pero ya realmente nunca, le entré a los detalles de su vida, pero sí, sé que tuvo una vida un tanto atropellada. Fuera de cámara. Ya, pero que descanse en paz. Yes. Bueno, con eso vamos entonces a pasar a nuestra próxima sesión, que son las publicaciones para esta semana, y esta semana por poco, se va un desierto. En releases para juego, tenemos que el 20 de octubre está llegando Amnesia Rebirth para PlayStation 4 y PC. Fuera de eso, nada más relevante, pero como quiera que sea, siempre se da vueltita por ahí, en el PlayStation Store, en el Xbox Live Store, en Steam. Cada vez se tiran ofertas y cositas por debajo del radar que esté buscando algún jueguito importante. De hecho, ahora mismo hay una venta en el PlayStation Store, vi par de juegos a buen precio, o sea, pueden darse la vueltita por ahí a ver si ven alguito que les agrada. En cuanto a Blu-ray y DVD, no tenemos ningún release importante. Sí, en el cine tenemos otro, la película titulada The Empty Man, esto es una película de crimen, de drama, horror, misterio y suspenso, clasificada R, y es básicamente la historia de una investigación de una niña que desaparece, y este ex policía se cruza con un grupo secreto que está tratando de sumonear una entidad supernatural y terrorífica. Así que yeah, esto es aquí un poquito de lo paranormal con esto me recuerda, había una película de los 90 que era de un culto que secuestraba niñas para unos rituales. Oh my god, ¿cómo se llama esa película? No me acuerdo si se llamaba, wow, era de los 90 y ah, se me escapa el nombre, pero me recuerda esa trama de los secuestros de estas niñas para rituales demoníacos, y las mataban y todo en ese grupo. Estaremos, se me escapa el nombre, pero sí, una película de los 90, que más o menos casi algo parecido a esto, me recordó mucho a eso. Así que nada, y chequeen sus carteras de cine, sus lugares donde usted reside, tanto en Estados Unidos como acá en Puerto Rico. Las cosas pues todavía en los cines en Puerto Rico pues está bien lenta. Ya leí que, por ejemplo, en la ciudad de Ponce, Caribe Cinema va a estar abriendo un autocinema detrás del mall de Plaza del Caribe. So, ya, yeah, vamos a ver cómo les va eso. Yo dije, ellos me apunto porque uno está en el carro, no está seguro, ¿verdad? Y pues nada, pues salir a hacer algo diferente, tú sabes. Que por lo menos uno está en el carro y no tiene distancia, no es lo mismo que ir a una playa o ir a un río o algo así, ¿sabes? Por lo menos tú en tu carrito, sacas tu sillita, sentarle a tu carro y está fine. Llevas tus cositas y está fine. So, vamos a ver cómo corre eso. Así que por lo pronto, pues nada más por el momento en cuanto a los releases o publicaciones, ¿ves? Vamos entonces a nuestra próxima sección, que es la pregunta random. Pero antes, ¿supieron a cuál videojuego pertenecía la melodía del comienzo del podcast? Si no, la misma pertenece al juego de Jet Moro, la pantalla de inicio. Uy, Jet Moro, gato. Yo Jet Moro lo jugué en su tiempo, pero no era mío. Lo jugaba con el pana, el que me prestó el disco de Resident Evil, el de Claire. Ajá. Pues él era el que tenía PlayStation inicialmente, y era el que compraba juegos más activamente. Ya uno lo que hacía era coger pela cuando iba a casa de gente que tenía el juego. Yo después pues llegué a jugarlo, de hecho yo creo que yo lo tengo digital, you know, que lo puedo jugar en el PSP y eso. Nice. Pero ya, yeah, excelente juego, mano. Sí, es bueno, se pone challenging. Obviamente tienes que terminar en esas top posiciones para seguir avanzando, pero el juego era cool. Yo lo probé en un demo, después lo alquilé, llegué a jugar el 2 también porque me gustó mucho. El 3 no llegué hasta allá, creo que el 3 es bien malito, bien chavo. Nada, dicho eso, vamos entonces con la pregunta random para esta semana, y la misma lee como sigue. Antes era bastante común el desarrollo de softwares con fines claramente educativos, pero enmascarados con IPs oficiales, como por ejemplo Mario's Time Machine, Mario Paint, Where in the World is Carmen Sandiego, Sonic Edusoft, o los ya más explícitos en el tema de juegos de Plaza Sésamo. ¿Qué juego con esta temática adoptarías para la actualidad, y cuál será tu tema / target audience? ¡Ea rayo! Anda, o sea, coger una franquicia actual y convertirla en un juego educativo. Yo tengo varios comentarios sobre eso. So, si quieres, yo comienzo. Sí, seguro, meta mano. Aquí la pregunta estipula que era bastante común en el pasado. Yo diría que todavía lo es. Lo que sucede es que ya no se ven en las consolas que uno tiene. Pero, en móviles, está el contenido así con propiedades intelectuales conocidas, con la idea de que sean educativos, están por montones. Y más ahora que con esto del distant learning, hay muchas escuelas que están recurriendo a muchas de esas aplicaciones y están con personajes sumamente conocidos. Pero, para contestar la pregunta, ¿cuál franquicia, cuál público? Me viene a la mente Little Big Planet. Yo lo dirigiría a un público, no sé exactamente cuál es la edad apropiada, yo no sé, quizás son 9, 10 años de edad, pero utilizar Little Big Planet para aprender un poco los conceptos de programación. programación de computadoras, todo esto de la lógica y de tener algoritmos y cosas, son cosas que ya se pueden hacer en el juego de The Little Big Planet, y hay gente que hace cosas increíbles. Adaptarlo para que sea una herramienta para enseñar eso. Sería como simplificar un poco, o quizás darle un poco más de estructura a la plataforma que ellos tienen de crear mundos. Ellos, ahí uno puede crear un montón de cosas y puede ponerle lógica. So, yo pondría Little Big Planet para educación de programación. No suena mal, no suena mal. Ahora que lo pones de esa perspectiva, yo diría, yo me imagino juegos como, por ejemplo, Minecraft. De hecho, hay una versión educativa de Minecraft que está dirigida para maestros. No sé exactamente cómo funciona, pero me imagino que es que los maestros pueden crear lecciones, y quizás haya los estudiantes utilizando las mecánicas de Minecraft, de utilizar los bloques y esto, pues hacen la actividad. Pero ya, de que existe, existe. Sí, ¿no? Y hay más, que tú puedes diseñar cosas y tú puedes practicar uso de planos, de profundidad, de altura, o sea, de grosor de los bloques. O sea, eso se presta para una infinidad de posibilidades educativas, ese tipo de juegos. Y como Minecraft, ahora mismo hay otros parecidos, que ahora mismo obviamente los nombres se me escapan. Pero sí, en celulares sí, me consta que hay un montón. Pero obviamente estoy tratando de buscar así como un título reconocido que se pueda prestar hoy en día para propósitos educativos. Caramba, pues no sé, podría pensar maybe en un juego dentro de la línea de maybe Super Mario, que yo creo que es un nombre comercialmente reconocido, y puede entonces establecer algún tipo de módulo, ¿verdad? Utilizando Mario como pues el engine para enseñarte cómo hacer mundos en dos planos, mundos en tres planos, diseñar los efectos de que pasas, entras por aquí, sales por otro lado, conexión de áreas para practicar ese tipo de programación, eventualmente con vías a tú mismo desarrollar tu propio juego en ese estilo, o verdad, meterle algún tipo de otro tono al juego, pero que por lo menos utilice eso como una herramienta como de práctica y de preparación para tú entonces preparar esos proyectos de creación de juegos o de software para otros propósitos. Pero ya, está interesante la pregunta, y sí, muchos de estos juegos yo los llegué a mencionar, yo llegué aquí una vez Mario Time Machine, mano, qué horrible. Pues, caí de zángano con ese juego. No sé por qué lo adquirí. Ya, suerte que en los bosses me accedieron a cambiarlo. Yo hice un llorado allí y me dejaron cambiarlo. Porque yo no te cambié un juego que tú adquirabas, pero hice un lloradito allí y me dejaron cambiarlo. Sí, sí. Ya, back then los hacían más por esto de mantener buenas relaciones con los padres que compraban esos juegos. Que decían, pero deberían hacer cosas educativas. Ya hoy día hay otras plataformas, están las tablets, los teléfonos, donde publicar es tan sencillo ahí, más adicional. Hay mucho dinero en grants, en asignaciones de fondo específicamente para que venga gente y desarrolle contenido educativo. No hace falta más contenido, sobra. hay de más. Sí, hay por montón. Nice. Bueno, gente, le invitamos a que contesten, ¿verdad?, esta pregunta en el post que hacemos semanalmente de la pregunta random en nuestra página de Facebook bajo el nombre Nivel Escondido. Bueno, gato, ahora sí, vamos para el tema de esta semana. Y esta semana lo que tenemos es Trivia Challenge. Y hoy, pues, obviamente, el concursante víctima/participante es mi compañero aquí, el señor Gatonejo. Y hoy, debido a que estamos en el mes de octubre, decidí hacer una trivia referente a películas de horror. Películas de horror, terror, suspenso, en fin, las que los tienen todos, las que nos gustan. Yo sé que Gato, a él le gusta mucho, ¿verdad?, algunas cuantas películas clásicas y modernas, ¿verdad?, de este género de horror. Gato es bien fanático de lo que es Friday the 13th, Halloween, Gato le encanta todo eso, Gato no es tan freak como Mr. Nintendo fanático, Vidium, etcétera, pero le gusta, se defiende bastante bien en este tema. So, me acordé de él y dije, contra, pues tengo aquí unas preguntitas chéveres para Gato, son de alternativas múltiples. Ahora sí, luego de que pasemos de la ronda de 10 preguntas, hay una ronda de 5 preguntas adicionales. Y va, esa ronda de bonos, pues te la digo cuando lleguemos a ella, ¿ok? sí, porque es pero super fun, te va a gustar. Sí. Así que nada, vamos a arrancar con este Trivia Challenge edición Horror Nights. Así que vamos allá. Primera pregunta. ¿Qué película muestra a alguien que ha sido devorado por un tiburón? A. Moby Dick. B. Titanic. C. Jaws. Y D. Abyss. Jaws. Muy bien. estaba dudando y todo. De hecho, sabrás que la de Abyss, yo nunca había visto esa película. Tremenda. Pues la vi hace poco, o bueno, me topé con ella hace poco y la puse. Y yo, wait. Yo pensaba que este era otro tipo de película. So. Pero no la terminé de ver, vi yo creo que como los primeros 20 minutos. Y dije, ok, yo tengo que sentarme y ver esto con calma. Sí, ya la puse de esas veces que pongo películas y veo un chispito y después al otro día veo otro chispito y hasta que la termine dije, no, esta tengo que verla detenidamente. Sí, te va a gustar, y si la versión que estás viendo es la Extended Edition que dura 3 horas y pico... Vale la pena. Ese final scene da mucho de qué pensar esa película. Tiene un mensaje bien, bien poderoso. Bueno, dicho eso, vamos entonces con la segunda pregunta. Su gato arrancó ahí, va de 1-1. Vamos con la segunda pregunta y dice así. ¿Qué película muestra una escena de alguien siendo apuñalado en una ducha? A. Nightmare on Elm Street. B. Psycho. C. Blair Witch Project de Friday the 13th. Psycho. ¡Correcto! ¡Cling, cling, cling, cling, cling, cling! ¿Cómo olvidar esa escena? Es un clásico. Ya, esa escena en particular tomó un montón de ángulos para poderla filmar. Cuando, bueno, yo no sé si todavía lo hacen, pero cuando yo fui por primera vez a Universal Studios en Florida, había como, no es un ride porque uno no se monta, yo no sé cómo llamarlo eso, había como un pabellón. Ajá. Y entonces era dedicado a Alfred Hitchcock y eran diferentes experiencias que uno pues iba de aquí a allá. Por ejemplo, veía The Birds en 3D, veía todos aquellos pájaros por montones en 3D volando por todos lados, y había una donde recreaban la escena de la ducha, pero desde un punto de vista técnico. Y era, ok, el set estaba compuesto de esta pared y esta pared, y para poder filmar esto, movían esta pared para acomodar la cámara. Era como que, oh my God, blew my mind en ese momento. Porque yo, no pensé jamás y nunca que hubiera sido tan complejo hacer eso. Pero ya, y esa época. Uh-huh. Wow. Yo no estoy seguro si yo vi la original de esa. Yo creo que no, yo vi el remake que hicieron con Vince Vaughn. Esa se llama... Psycho, se llama Psycho. ¿Le dejaron el nombre de Psycho? Sí, para mí que se llama Psycho. Ok. Y a sí, Vince porque Bond pensé que le habían puesto Bates Motel. Pensaba que le habían puesto, sí, Psycho. Ah, pues ahora me pones en duda, pero yo creo que Bates Motel es una serie de televisión. Se fue basada en ese universo, correcto. Exacto. Bates Motel es un... American Drama Series, ok. Ya, la película se llama Psycho, fue un remake. Yo sé que Vince Vaughn era el chamaco. Y ahora estoy buscando aquí, de hecho, mira, hay una película que salió en el 87 que se llama Bates Motel. Esta película fue hecha para la televisión y es un spin-off de la franquicia de Psycho. Ok, eso tomaron los personajes y exploraron otras cosas. Nice, mira qué cool, hicieron un spin-off ahí en honor a eso, qué cool. Pues mira, hay un universo expandido ahí de Psycho. El Psycho, ¿cómo es? El Psycho Cinematic Universe. Cool. Bueno, Pues continuamos por aquí, vamos entonces con la tercera pregunta. Gato lleva de 2-2. ¿En qué película muere un personaje por hacerlo comer comida de más? A. Dinner. B. Hellraiser. C. Critters de Seven. Seven. ¡Correcto! ¡King! Uno de los 7 pecados cardinales, Gluttony. Ah, eso está bien nasty, mano. Uy. Esa escena es horrible. Ya, yeah, pero a mí me gusta Seven, pero... You know, requiere estar en el right mood. Paciencia, paciencia. Para verla, sí. Pero ya, yeah, yo la tengo. Y muchos pinitos de olor. Está chévere. Esa escena es inolvidable, al igual que el final. Oh, my God. Freaking final. Oh. Bueno, pues continuamos por aquí. Vamos para la cuarta pregunta. ¿En qué escena sangrienta un personaje muere por una criatura saliendo de su pecho? Oh my God, en serio. A. Alien. B. Deep Space. C. Jason X de Pitch Black. Alien. Correcto. Un clásico del cine de horror y sci-fi. Esa escena de cuando Alien sale por el pecho del personaje de la película. De hecho, a mí me gusta más Alien, la primera, que Aliens. Sí, hay gente que puede debatir de que Alien, obviamente, es el clásico. Y es la combinación perfecta de horror, sci-fi, tensión, tú sabes, incertidumbre. Mucho más. Aliens es más action-oriented de lo que fue Alien. A mí me gusta también Aliens, pero prefiero Alien. No, definitivo. Yo estoy contigo. Bueno, continuando por aquí, vamos para la pregunta número 5. Dice por aquí, esto es un dato, más si Gato la puede acertar. ¿Cuántos años se tomó filmar precisamente Alien? A, 4 años. B, 5 años. C, 7 años. D, 6 años. Oh, wow. Yo hubiera dicho uno, pero ya veo que uno no es la opción. Uh-huh. You know, filmar puede ser desde que comienza el proyecto hasta que lo publican. Vamos a un lucky guess, no tengo ni idea, así que voy a decir 5 años. 7 es la respuesta correcta. Oh, wow, 7 años. 7 años le tomó a esa producción filmar Alien. Yo vi eso y yo como que... ¡Oh! 7 años. Esa película salió en el... 79 creo que fue, si no me equivoco. O sea, desde el 72, 73, maybe, I don't know, están filmando. O sea, ya, pero probablemente no estuvieron 7 años filmando. Es que le demoró, a lo mejor tuvo... Probablemente tuvo muchos rewrites en el script, quizás tuvieron problemas de financiamiento y no podían arrancar. Uh-huh. Hay veces que hay actores que tienen otros proyectos y si se pierde la ventana para poder comenzar a filmar... Pues tienen que atrasar las cosas, o ya, el tiempo de filmación probablemente no haya sido tan largo, pero sí, el comenzar y terminar el proyecto ya. Y entre. Bueno, pues nada, no importa, pues esa está, porque si uno no es conocedor, uno no sabe esos datos. O sea, yo no lo sabía, yo lo aprendí buscando esta trivia. Uh-huh. So, continuando por aquí, vamos para la sexta pregunta, y dice... ¿Cuál iba a ser el título original para la película Friday the 13th? A. Crystal Lake Murders. B. Camp Blood. C. Long Night at Camp Blood. D. Night at Crystal Lake. Estoy tentado a decir Camp Blood. Camp Blood, voy a decir. Ok, tenías... La idea correcta, te faltó añadirle Long Night at Camp Blood. Oh, ok. Era la C. O sea, tenías el de Camp Blood, pero era la noche larga en el campamento sangre. O el campamento sangriento. Hay en una película donde se refieren al campamento como Camp Blood. So, por eso es como que me suena familiar, pero ya, no sabía. Sí. Probablemente había escuchado el dato, pero no me acordaba. Yeah. No importa. Nice. Bueno, seguimos por aquí, vamos para la séptima pregunta. Dice, ¿qué película de horror muestra al personaje utilizando una máscara de William Shatner? A. Texas Chainsaw Massacre. B. Friday the 13th. C. Halloween. D. Slasher. Halloween. Correcto. Sabrás que yo me vine a percatar de eso ahora. Tú no lo sabías. No, ah, yo sabía la historia de la producción. Ellos estaban por comenzar a filmar y todavía no tenían una máscara. Y alguien fue y compró eso, y eso fue lo que utilizaron. Y se quedó. Le dieron un retoque, no es exactamente como la que compraron en la tienda, pero... okay, compraron esa y fueron y yo creo que le dieron un retoque para que se viera más pálida y qué sé yo qué, pero ya, uh-huh. Esencialmente es eso. Ya, o sea que William Shatner tiene un cameo en Halloween por muchos años. Yes. Pero el gato rapidito contestó esa, ¿eh? Bueno, vamos para el número 8. Dice por aquí, ¿cuántas películas de Friday the 13th hay? A, 10. B, 9. C, 12. D, 13. Voy a tener que sacar cuenta. Freddy vs. Jason, ¿está ahí o no? Bueno, no te puedo ni afirmar ni negarlo. Ok, de Jason regular, hay 10, entonces está el remake que hicieron, serían 11, y si contamos Freddy vs. Jason, son 12. So, final answer, 12. Correcto, son 12. Ok, pues sí, pues están contando Freddy vs. GG. Que, ¿cómo se dice? Diferente probablemente a la opinión popular o a la creencia popular, la palabra que estaba buscando, no son 13, porque mucha gente dice, no, que Friday the 13th son exactamente 13 películas, son 12. Nunca llegó el 13 de las películas de Jason, a menos que haga un remake ahora, que lo dudo, pero ya, 12 no, películas. De hecho, tú sabes que hay un revolú con la licencia de Friday the 13th. Hay dos personas que se la están peleando, uno dice que tiene los derechos, la otra persona dice que no, que es él. Oh, wow. Y, eso es un revolú. Por eso es que el juego de Friday the 13th de video game, que salió para PlayStation 4, uh-huh, PC, uh-huh, Xbox One, se quedó en el limbo. Porque los que estaban haciendo esto, ellos obtuvieron la licencia de parte de una de esas personas y ahora que está en contienda... Es un estudio pequeño, un estudio independiente. Ellos dijeron que no se van a correr el chance de seguir produciendo material y que vaya a resultar que ellos no pueden, no tienen la licencia y después vengan a demandarlo. Así que ellos pararon toda actividad relacionada a Friday the 13th. Y entonces está el revolú en cuestión de los derechos. Se ha mencionado que el estudio de producción de películas de LeBron James tiene montones de negocios, pero en particular tiene una casa de producción de películas, uh-huh, que dice que están interesados en hacer un reboot de Friday the 13th. Aparentemente a LeBron James le gusta Jason o le gusta Friday the 13th. Vamos a ver si ese revolú se resuelve y se aclara esto de los derechos del personaje. Nice. Esperemos a ver en qué queda todo esto. A mí me gustó el remake que hicieron. ¿Tú lo viste? No, el remake no lo he visto, fíjate. Está bueno. Tú sabes, spoiler alert, gente. En la primera Friday the 13th, Jason no estaba ni en los centros espiritistas. Quien mata es la mamá. Si se uh-huh. menciona Jason, se sabe quién es Jason como personaje... de niño, y después la segunda que sale Jason Voorhees, y en la tercera pues cuando obtiene la icónica máscara. En el remake ellos cogen y condensan la historia esa de la mamá, la condensan, pero que eso pasa súper rapidísimo y se concentran más en Jason Voorhees y toman muchas decisiones que hacen sentir el personaje más lógico y más posible que en la Friday the 13th anteriores. Salió en un tiempo donde no era el tiempo apropiado para ese tipo de película, así que pasó por debajo del radar de pero yo te aconsejaría que la veas, está buena. Nice, pues vamos a tenerla por ahí en agenda, a ver, ¿verdad? Para ver ese lure de esa peliculita. Bueno, pues continuando por aquí, vamos entonces para la pregunta número 9. ¿Qué personaje aparece en las cuatro películas de Jaws? A. Quint. B. Martin Brody. C. Michael Brody. D. Ellen Brody. Diablo, yo de Jaws he visto más que la primera y fue hace tiempo. Ni idea, no sé ni qué. Voy a decir Quint. Quint, no. El personaje del universo de Joss que aparece en cuatro películas es el hijo de Martin Brody, Michael Brody. Sale en las primeras cuatro películas. Quint es el dueño del bote que fueron a cazar a Joss y el Joss se lo come. Uno, ¿verdad? Que se lo ¿verdad? Come. Es cierto que se lo come. Sí, seguro. Diablo, pero... de que yo no me acordaba. Sí. Michael Brody sale, sí, sale en las cuatro películas, bro. Ahora me llegó a la mente de que Joss 3 fue 3D. Exacto. Yes, so, eso fue para temprano en los 80, yo creo que estaba el boom ese y todo el mundo estaba haciendo películas 3D. De hecho, Friday the 13th, llegó a tener 3D. Fue 3D, yeah, fue 3D. Una de Nightmare on Elm Street, hubo una que fue 3D, creo que fue, no sé si fue la 5, me parece que fue 3D. O la 4, fue la 4. Sí, hubo muchas películas en esa época que las hicieron así. Y esas películas no envejecen bien por varios factores. Uy. Número uno, no se pasan en 3D, así que uno las ve en dos dimensiones. Y va a haber cosas en cámara donde uno dice, pero qué ridiculez es esta. Por ejemplo, en Friday the 13th se ve que si la flecha directamente hacia la cámara... Que si el machete y uno como, pero qué ridículo se ve esto. Ya, era porque ahí venía el efecto 3D, que tú ibas a ver la flecha viniendo así. Uh-huh. Segundo, la paleta de colores para que el 3D funcione bien tiene que ser más clara. Entonces, si tú te pones a ver la Friday the 13th y ves la 1, ves la 2 y cuando llegas a la 3 tú dices, pero ¿por qué esto está tan, como que tan bright, tan vivo? Es por eso, es porque... Para que se pueda capturar bien el efecto 3D, tiene que tener un poquito más de contraste. Uh-huh. Ya, actualmente, ya, eso se ve fuera de lugar totalmente. Sí, sí. No, pero el 3D más sangano fue el de Nightmare on Elm Street, que tengo que acordarme cuál fue, que literalmente, cuando la protagonista va para entrar al reino de Freddy a pelear con él, supuestamente ella tiene que accesarlo utilizando unas gafas 3D. Entonces ella la saca, entonces cuando te la dan en el cine, te dan un papelito, me acuerdo que te decía, cuando la actriz se ponga la gafa, se las ponen, te las coloca. Y ella llega, entra ese gay, le pone, ponte la gafa, y ella se las pone, las gafas se le desaparecen, y ella está en el mundo de Freddy. Pues tú en ese momento era que tenías que ponerte las gafas de cartón en el cine con el lente rojo y el lente azul. Entonces aquí vas a ver el efecto 3D de la... Oh my God. Ay, Dios mío, Señor, ayúdanos, Jehová. Anyway, nada, pues vamos entonces con la pregunta número 10. Dice, ¿de qué color es la camisa de Freddy Krueger? A, rojo y verde. B, rojo y negro. C, rojo y gris. D, rojo y negro. Rojo y amarillo. Definitivo es rojo, aunque están todas las opciones. El otro color yo lo he visto verde principalmente, pero es un verde como que oscuro, o sea, podría interpretarse como otro color, yo digo que es verde. Correcto, es rojo y verde. Okay, sí. Pero... lo que pasa es que es bien difícil notar ese verde y más con la gama de colores que tenían esas películas aquel entonces, pálidos, oscuros. No es hasta que empiezan a hacer figuras del personaje o empiezan a hacer documentales que es que uno se... Ah, mira, esa camisa era verde. What the hell? Yo siempre la veía como que roja y negra. Ya, es un verde no tan vivo. So, uh-huh. Es difícil de estar seguro. Ya. Yeah. Ah, pues, nada, muy bien, pues, Gato. Mira, la primera ronda preliminar no te fue tan mal. Fallaste en solamente tres preguntas. Mira, fallaste. Saqué 70%. Sí. Eso es passing grade. Sí, pero ¿qué pasa? Ahora vas para el bonus round de cinco preguntitas. Aquí puedes borrar esas malas. Esta rondita son cinco preguntas y básicamente son movie quotes o citas de películas de horror. Yo te voy a leer la cita, no tienes múltiples alternativas. Okay. Yo te leo la cita y tú tienes que tratar de adivinar de qué película es. Uh-huh. Yo voy a ti. Vamos con la número 11. Ya, y eso sí, hago la aclaración. La gente, las voy a leer primero en inglés, porque originalmente la cita es en inglés y la podemos traducir, porque no quise irme directo con español, porque a veces las traducciones de estas citas de película, cuando las traducen en español, pierden el sentido y no es como que es, no es la esencia de lo que la cita famosa quiere interpretar o quiere el mensaje que quiere enviar. Solo yo la voy a leer en inglés y después la traduzco literal como está para que la entienda, ¿ok? Vamos allá. La primera cita. In space, no one can hear you scream. Alien. ¡Correcto! Estaba Alien o Aliens. Alien. Muy bien, muy bien. So, gente, traducción. En el espacio, nadie te puede escuchar gritar. Ese quote se usa para muchos juegos de sci-fi. De hecho, en Dead Space, cuando hicieron la promoción de Dead Space en las revistas, había unas imágenes promocionales y decía eso. De no one que, creo que era al revés, creo que no one can hear you scream in space o algo así, no estoy seguro si usaban exactamente ese mismo quote en Dead Space. So, Gigi, vamos para el número 12 y dice: I see dead people. The Sixth Sense. Correcto. Eso es otro clásico del cine de sci-fi y de drama. I see dead people. Veo gente muerta. Bueno, vamos con la número 13 y dice así: You're gonna need a bigger boat. Voy a decir Jaws porque no me viene nada más a mí. Correcto, esa es la okay, que. Ok, Jaws, ok. Yeah. Sí, la famosa escena que él está tirando carnada al agua y de momento el tiburón saca así como que un glimpse de la boca y él se asusta y se echa para atrás porque ve el tamaño del tiburón y ahí es que le dice tipo: Vamos a necesitar un barco más grande. Porque el tipo está abusador. Muy bien, muy bien. Uy, de 3-3 en esta ronda de bono. Vamos entonces con la número 14 y dice así: Do you want to play a game? Do you want to play a game? No. El 14. So. Correcto, mano. ¿Cómo olvidar esa? Dice, yo creía que decía: I want to play a game. Do you want to play a game? Bueno, me había dicho varias cosas. Exacto, sí. Pero te quedó brutal la personificación, ¿sabes? De hecho, yo vi un tutorial de cómo hacer ese efecto en Audacity. Ajá. Todavía no lo he hecho, pero quiero lo vi para hacer algo para el canal. Mm. Ya para este Halloween se me hizo tarde. Pero el tutorial lo que hace es que te explica cuáles efectos poner y los valores y las cosas. Mm-hmm. Y te queda la voz igualita. So, yo lo vi en un video de YouTube. Qué good. You want to play a game? Tremenda película, tremenda serie. A mí me encanta eso. Me encanta eso. Bueno, y la última de esta ronda de bonos dice así: Do you like scary movies? Scream. Correcto, correcto. GG. De hecho, en estos días salió el honest trailer de Scream. Ah, tengo que verlo. Salió esta semana, so ya, altamente recomendado. Ah, pues lo voy a ver, me encantan esos videos de Honest Trailers, me fascina. Yes. Pues mano, gato, felicidades, te fuiste perfecto en la ronda de bonos, so que prácticamente te sacaste 100% porque tuviste 3 malas, las 5 de bonos contrapesan esas malas, o te fuiste, sacaste 100%, yo de verdad, el bono te ayudó. Ahora, aunque no coge el final, paso a la clase. No, ya, cogete el semestre, tranquilo, cogete el semestre. No, gracias, Alex, me trataste bien, eso estuvo fácil. Sí, no, y tú te acuerdas en la escuela cuando tú eras de los estofones que tenías todas ahí, el maestro te decía: No tienes que venir al final. Sí, no tienes que coger el final. Esas eran las mejores palabras que le podía decir un maestro a uno. No, no, si quieres ya no vengas más a mi clase, por lo que era, tú tienes A. GG. Brutal, brutal. Pues gato, felicidades. Espero que hayas disfrutado y que todos nuestros oyentes se la hayan disfrutado. Después nos comentan cuántas pegaron en la Trivia Challenge Horror Nights Edition, ¿ok? Vamos entonces con qué es la que gato turista está grande con velocidad. El listongo me preocupa, así que le cedo los honores. En mi lista acá está solamente Demon's Souls, eso es lo que he estado jugando en el canal durante este mes de octubre y seguiré jugando hasta final de mes. Tengo que admitir que me está gustando más en esta ocasión, porque el juego se está comportando bien, no se ha crasheado, los enemigos me ven, está más retante, he muerto montones de veces. Uh-huh. En el stream particularmente de cuando fue el del jueves, comencé con el boss, estaba contra el Armor Spider, una araña gigante. ¡Horrible! Fíjate, no se me dio tan mal, yo creo que me la llevé como en el séptimo intento. Hice 3 intentos la primera vez que llegué y luego pues el juego descansó 2 semanas porque como teníamos lo del pretorneo y el torneo de Street Fighter, pues no jugué y entonces regresé. En el intermedio de eso, pues ya yo sabía que la araña pues hacía ataques de fuego y todo. Entonces me puse a explorar y me di cuenta que el vendedor de magia me vendía una magia que se llama Water Veil, velo de agua. Y era barata, te costaba yo creo como 500 souls o algo así. 500 souls es un momentito ir al 1-1 y dar ni siquiera la vuelta entera. Entonces lo compré con la idea de que, ok, esto probablemente me ayude con el fuego. Y efectivamente entré, tan pronto entré me tiré el velo de agua. El problema que uno tiene es podérsele pegar a la araña porque es un túnel larguísimo. Y entonces lo que uno vaya acercándose, la araña pues puede hacerte ataque de proyectil de fuego. Y entonces tú lo resistas, pero si no tienes mucha estamina, el impacto te baja y finalmente pues te tumba y te quemas. Pero como tenía el Water Veil, podía resistirlo. También te hace unos ataques que son, te tira como un spider web y te pone pero que lentísimo, lentísimo. Pero encontré una esquinita de casualidad, de que simplemente llegué al final del túnel y me moví hacia la izquierda y había como un espacio que no te salvaba de todo, pero por lo menos me daba la oportunidad de con escudo arriba resistir la mayoría del fuego sin daño. Y entonces lo que estaba haciendo era que me paraba ahí, esperaba el fuego grande, me echaba vida, iba y le trataba de atacar físico, buscando protegerme, y finalmente me la llevé cuando en ese séptimo intento. Luego de eso comencé a moverme para el cuarto boss, sea cual sea, me quedé en el mundo número 2. Llegué a un lado donde habían unos enemigos regulares que no eran difíciles, pero oh my god, yo no les quitaba casi nada. Y dije, pues no, probablemente no estoy todavía con suficiente fuerza para hacer esto, porque no le estoy quitando casi nada. Vamos entonces mejor para otro lado. Y entonces me fui para el mundo número 3. El mundo número 3 es como una prisión. Y todo iba bien, estaba utilizando la magia, manteniendo los enemigos de lejos, hasta que en una no me percaté y me salió un enemigo de eso y el enemigo ataca con magia y con físico. Me hizo una magia como si fuera un, qué sé yo, como de sonido, como que te stun. Y de ahí me atacó físico y me mató. Y yo, a business, yo no estoy acá como que con level para resistir esto. Pues me quedé ahí como que ¿cuál va a ser el plan? Y entonces lo que hice fue que nada, vamos para el capítulo 2, aunque me tome tiempo matar los enemigos, pero por lo menos no me van a matar tan fácil. Y eso fue lo que hice, me fui para el capítulo número 2 y me puse a matar esos enemigos, pero en la lenta mano, de que me tardaba un montón. Lo que hice fue que empecé a equipar armas que no sean la principal. Tenía un pico de esto de minero y estaba ahí, dale y dale y dale. Son como unos bugs, pero es como si la piel fuera de piedra, mano, y dale que te dale. Finalmente llegué al boss, me tomó como 2 horas llegar al boss, porque llegas a un punto donde no puedes ignorar más los enemigos. Llegas como unos túneles y están unos bugs pero gigantes que cogen todo el espacio del túnel, o sea, lo matas o lo matas. Jurado, sin exagerar, yo creo que me tardaba como 10 minutos en matar cada uno de ellos. Y no era porque fuera difícil, nuevamente. Era porque tú casi no le quitas nada. Le quitabas 15. 15 y ahí, ting, ting, ting, hasta que me la llevé. Cuando llegué al boss, le di solamente un intento. El boss es como un minotauro de fuego sumamente rápido. Estaba mirando los ataques, pero me hice el velo de agua, pero aún así me quitó mucha vida. Luego estaba pues moviéndome, tratando de curarme, pero llega un punto donde lo que estaba haciendo es simplemente huir para curarme hasta que me mató. Actualmente no tengo una estrategia en mente, pero eso lo dejo para el próximo stream. Lo que sí es que voy a buscar otra ruta. A mí me parece que hay una ruta más cercana para llegar al boss, un tanto peligrosa en el aspecto de que requiere que uno haga un poco de platforming en este juego, que no es de platforming. Pero es que no quiero dar la mega vuelta, porque 2 horas para poder reintentar el boss, como que esa no era. Y esa es una de las cosas que me da pereza de Demon's Souls, es que a veces reintentar un boss fight requiere tiempo considerable para volverlo a reintentar, y es como que mira, no, yo quisiera poderlo reintentar un poquito más rápido. Me pasó con el boss el segundo boss, el knight del escudo grandote. Cada vez que tú morías tenías que atravesar otra vez la muralla, y uno lo puede dar rápido en ciertos lados donde puedes ignorar los enemigos, pero va a llegar un punto donde tienes que hacer batalla. Y entonces esa es la cosa que me da pereza, es como que no me molesta tanto morir, perder los souls, no, es volver a invertir 20 minutos para ir a pelear otra vez con el boss, o en este caso 2 horas para poder reintentarlo. Así que voy a explorar eso en el siguiente stream. Me voy a tirar es como un sumidero, y entonces hay como que ciertas plataformas. So, lo que voy a hacer es me voy a tirarme poco a poco. La cámara is not great, los visuales no son muy claros. So, voy a ir poco a poco. Si veo que puedo llegar al mismo sitio, al boss, entonces sí me ahorraría un montón de tiempo, así puedo reintentar el boss un poquito más rápido. Aparte de eso, ya me está gustando el reto que tiene, y estar pensando cómo atacar la situación, qué puedo hacer a mi favor, etcétera. No estoy sufriendo jugándolo durante este mes. No sé si lo siga jugando una vez termine el mes de octubre. Ya veremos qué pasa. Nice. Yo estoy completamente en shock. A ti se te está dando muy bueno este tipo de juego Souls-like. A ti te ha dado muy bueno Bloodborne. Se te está dando bastante bueno Demon's Souls, que es uno de los juegos, obviamente uno de los precursores a este género tan complicado, ¿verdad? De género de Souls games, que así como ya mucha gente los ha bautizado, que son estos juegos que presentan estos retos en la cuestión del combate. Hay que analizar mucho qué armaduras, qué esto, qué lo otro. Se te están dando sumamente bien, brother. Así que GG, mano, yo he visto así cantito a cantito, y de verdad que te la estás pasando súper brutal con este juego. Así que GG, mano, GG. Pues en mi caso, yo estuve jugando acá en el canal como parte de nuestros Horror Nights, estuve jugando Little Nightmares. Esto fue una recomendación de nuestro buen amigo Captain Jack. Yo lo vi a él jugando este juego en su canal en Twitch y me llamó mucho la atención, ¿verdad? Los visuales y este ambiente bien tenebroso, una historia como que bien extraña. Mano, no me arrepiento. Qué juego tan creepy, qué juego tan extraño, pero muy bueno, muy bueno. Es básicamente de plataforma, unos pozos ambientales, nada muy complicado. Pero, mano, la historia, los visuales, la atmósfera que tiene el juego, mano, es bien buena, bien buena. Yo jugué la versión de PC. Es un jueguito corto, gato. Yo la acabé en 2 streams. O sea, el juego se acabó en 2 streams. Yo creo que es un juego para 6 horas. Sinceramente, yo creo que es para 6 horas. Porque la acabé súper rápido. Pero, mano, la historia, unas cosas que pasan con el personaje y lo que sucede al final, tú te quedas como que, what? Después me enteré que vi una secuela ahora para el 2021. So I'm down para la secuela, porque el juego se presta como que para mucho más. Y es, bueno, freaking weird el juego. Bueno, pero bien weird. De verdad que se lo recomiendo. Si lo ven por allá, 99 chavos, 2 pesos, 1 peso para computador, o inclusive para PlayStation 4, para lo que sea, go for it. De verdad que pero no paguen full price. Pero a estas alturas no los vale full price. Esto es un juego de 2017, eso ya, full price no. Páguenlo a precio de bacalao bombao. Así que, pero muy bueno. Me gustó el que cayó perfecto para la temática de los Horror Nights. Y también, este fin de semana estuve probando el nuevo modo multiplayer de Ghost of Tsushima, el modo Legends. Oh my God. ¿Qué clase de modo multiplayer le han metido a este juego de Ghost of Tsushima? Yo no pensaba que iba a ser tan y tan bueno. ¡Qué bueno es! O sea, básicamente es un juego completamente nuevo. ¡Nuevo! O sea, básicamente tú eres estos fantasmas. Eso es una historia que relata este personaje. Y tú tienes estas 4 clases: Samurai, Assassin, Ronin y me falta el otro, Hunter. y tú escoges, ¿verdad? Y entonces tú vas entrando en estas misiones de historia en donde hay unas fuerzas, ¿verdad? Supernaturales que están abriendo estos portales y apoderándose de la energía de los Kami, usándolas para cosas malas. Aparentemente es como que una hechicera, una bruja que está detrás de todo esto que está pasando. Entonces, pues, estas misiones tú las haces co-op con otro jugador, o sea, de dos personas, pero tiene las mismas habilidades que tienes jugando el juego, o sea, el combate de espada, puedes matar desde la oscuridad. Tienes unos specials que tú los activas según tú vas matando gente, te vas subiendo, encuentras armas místicas que usas para algunas misiones. Me está encantando un montón. Entonces, a medida que tú vas pasando las misiones, te van dando más gear, más equipo, espadas más poderosas, side weapons más poderosos, que se van clasificando por colores, blanca, verde, azul. Me imagino que seguirán subiendo a violeta, eventualmente, pues no sé si el último color de las mejores será dorado o algo así. Y eso te va dando un score, y tu score va subiendo, que eso es casi sinónimo de cómo sería tu level dentro de este modo. Solo tú puedes ir combinando los scores de estas armas para ir subiendo y tener mejor ataque, mejores habilidades y cositas así. También probamos el modo Survivor, que este es para de 3 a 4 jugadores. El juego tiene matchmaking. Si entran 3, va a tirarte un jugador random. No importa, te va a tirar un jugador random. Eso es excelente para jugarlo en corillo, 4 personas. Y tú básicamente tienes que defender unos puntos de oleadas de enemigos, tienes que moverte de uno a otro, atacando a todo el mundo, usando los special, mano, súper divertido. Todavía no he probado el raid, ya creo que me comentó Sparrow y Surfing que ya hicieron el raid y les encantó. Que el raid entiendo que es la última misión donde se enfrenta con este personaje que está detrás de este mundo de oscuro y de sombras y de espíritus malignos y de onis por todos lados. So, estoy loco por hacer rey, pero verdad que me está gustando un montón. Tú desbloqueas un montón de cosas estéticas, un montón de casco, ropa, cosas estéticas, la espada te puede brillar, te puede, bueno, qué montón de cosas no se le puede sacar a ese modo multiplayer. Y lo mejor de todo es que es gratis. O sea, le metieron este modo multiplayer completamente gratis al juego. O sea, que yo de verdad, el juego que es por sí, que es una experiencia brutal. Ghost of Tsushima, y este es mi GOTY hands down. O sea, meterle este modo multiplayer ha sido lo mejor que le han hecho a ese juego. Yo me lo estoy disfrutando un montón. Es perfecto para noches de comunidad acá en Nivel Escondioso. Quién sabe si esta semana, aunque tenemos Horror Nights, le doy pausa a una de las noches y le metemos multiplayer a Legends en vivo acá en Nivel Escondido, porque de verdad que el juego, ese modo, está excelente. Está excelente. De verdad que trátenlo, no se van a arrepentir. Así que vamos allá con ese modo, ¿verdad? Que está super fun, super fun. Super brutal eso, no he visto todavía acción de ese contenido. Sí, voy a sí. Tener que buscar a ver. Sí, sí, yo lo estrené el viernes en mi canal. El sábado me dio tanta fiebre que subí. O sea, hoy estamos grabando, subí hoy sábado porque es que de verdad, mano. Déjame ver si yo puedo colar, hacer una pausita de los Horror Nights esta semana. aunque, bueno, la ambientación de donde se desarrolla esta historia es un ambiente un poco tenebrosa, misteriosa, son criaturas, tiene como que ese elemento de ese factor como que de eerie, ¿verdad? Como que de o sea, una atmósfera bien extraña, el cielo es rojo, hay corazones latiendo así en el cielo, hay unas sombras rojas que te pasan por todos lados, hay como que una vena roja que han salido de la tierra y se han apoderado de los árboles y de las montañas. Es un mundo, ¿cómo se dice? Es un mundo, es como un upside down del mundo de Tsushima, porque el setting es dentro de la isla de Tsushima y tú entras y está este mundo con estos elementos, ¿verdad? Paranormales, y de verdad que está super nice. Vamos a ver, yo les aviso para que por lo menos puedas ver un ratito en el tiempo que esté bregando, que la se esté bañando y te das la vueltita. Y aparte de eso, pues, mano, pues nada más. Bueno, dicho eso, gente, hasta aquí nuestra sección de qué es la que hay. Vamos entonces a pasar al cierre. Está escaneando por ahí por Facebook. No tenemos comentarios por el momento. Así que ahora sí, oficialmente, vamos para el cierre. Gente, recuerden que nuestro podcast, una vez está publicado, nos pueden conseguir en Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y NivelEscondido.com. También nos pueden seguir y encontrar en las redes de Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube bajo Nivel Escondido. Y no olviden nuestro itinerario de transmisiones en vivo por Twitch. Estamos los 7 días de la semana, domingo, lunes y miércoles desde las 8 de la noche, hora de Puerto Rico, hora del Este, martes, jueves, viernes y sábados desde las 10 de la noche, hora del Este. Y sí, gente, sí, pronto llega el tan esperado y que a Gato y a Gio le encanta maldito cambio de hora, así que próximamente estos horarios van a estar cambiando de los streams de los muchachos, así que nada, nosotros la avisamos. Y también recuerden que ya pronto viene por ahí nuestra mercancía bien bacala, que pueden conseguir entrando en nivelescondido.com/mercancía. Todavía se está trabajando con los últimos ajustes de la nueva mercancía, así que tan pronto todo eso esté live, pues claro que sí que le vamos a avisar para que pasen y busquen lo nuevo que estamos trabajando para ustedes, acá en la mercancía bien bacala. Y obviamente, ¿verdad?, les recomendamos para que disfruten del contenido de algunos de nuestros colegas, entre ellos A Cast to the Past, X-Lifers 24/7, Ugas 28, Tu Zona Gamer en Facebook, Metaverse Puerto Rico y Vidium SF. Y también le invitamos para que disfruten del contenido de algunos streamers boricuas acá en Twitch, entre ellos se destaca esta semana Dímelo Dude, Icelander 97, Neko Joe y Willow Wolf. Y así, de esta manera, terminamos nuestro podcast para esta semana. Será entonces hasta la próxima, mi gente. Así que se nos cuidan. Bye bye. Bye bye. Tumba. Tío, juega Minecraft. Ya está jugando.